Hay toda una cuestión, viste, muy, muy rara, ¿no? Y está el pueblo, es el que está en el medio, entre el gobierno, la empresa y un montón de intereses que tienen en común. No están teniéndonos en cuenta desde el principio, antes del derrame, antes de la explotación, antes de la exploración, nunca nos tuvieron en cuenta. Nosotros, como asambleístas, venimos trabajando hace aproximadamente 15 años en esto. Lamentablemente no pudimos y pasaron, ¿no? Y en esto que digo pasaron, es que se metieron en nuestra cordillera haciendo semejantes cráteres, diciéndonos que nada iba a pasar, que el impacto ambiental era mínimo y demás. Bueno, todo esto terminó con el derrame, ¿no? Que visualiza esta situación, ¿no? Sí. Para nosotros es una situación muy crítica. Estamos todos muy consternados, estamos anímicamente muy mal, nos sentimos en peligro permanente, sentimos que están atentando contra nuestra salud, contra nuestra vida. Imagínate vivir el día a día con ese peso, ¿no? Y que tus propios gobernantes no estén haciendo nada en favor del pueblo. Están haciendo muchas cosas, pero claro, muchas cosas para aniquilarnos, parece, porque ninguno de ellos está pensando en el bien para la sociedad en su conjunto, ¿no? Claro. Silvina, ¿cómo tomaron esta noticia que es tan importante de que el director de la Barrick Gold, Guillermo Caló, haya dejado su puesto? ¿Cómo lo ven ustedes como asamblea, como militantes? Mira, yo no te quiero bajar el interés que a lo mejor algunos le están dando a este hecho, ¿no?, de que haya renunciado. Para nosotros los asambleístas da exactamente igual que renuncie Pepe o Juan. Ajá. Para nosotros es otro el problema. Nosotros estamos teniendo algunas conversaciones hoy justamente con el juez Oritza de acá de Sachal, justamente porque le había dado 10 días de plazo a la empresa para bajar los 8 metros de la cota que se está excediendo la minera para acelerar el proceso e irse lo más pronto posible. Eso no se ha cumplido. Hoy nos ha comunicado a los asambleístas que en el día de mañana personalmente va a subir él a la Alta Cordillera junto con la Policía Minera y dos de nuestros asambleístas como veedores de la inspección que se va a hacer, ¿no? Así que bueno, estamos en ese brete. Estamos esperando para ver qué determinación toma a partir de esto el juez Oritza acá en Sachal. Lamentablemente tenemos un intendente que también, o sea, está desconociendo la voluntad popular y la preocupación de su pueblo, que directamente ni aparece en la vía pública. Hoy no estaba en la municipalidad, siendo un día tan importante. Así que nosotros estamos en esa cuestión. Lo del presidente de la Barrick, me imagino que debe haber renunciado porque ellos tienen un plan de trabajo en cierto tiempo, con cierta cantidad de gente, también con cierta cantidad de material a lixiviar. Ellos se han excedido. Este accidente, entre comillas, que se ha producido, no es un accidente. Para mí, ¿no? Esto es una apreciación personal. Uh-huh. Esto ha sido provocado porque, bueno, ellos han decidido lixiviar más de lo conveniente, han elevado la cota del dique de lixiviación y esto ha provocado la rotura de una válvula que después ha ocasionado en que se derrame ese líquido, ¿no?, cianurado. Ante esas cuestiones, bueno, todo tiene su precio. Eso debe haber estado manejado, digamos, por los directivos, ¿no?, de la empresa, Eso no se puede hacer si no lo conocen todos. Entonces se ha hecho con la venia de esta gente y bueno, con semejante problema que han ocasionado, es obvio que tienen que renunciar, es lo mínimo, pero claro. Con respecto a nosotros, a la asamblea y al problema que realmente nosotros tenemos, yo te diría que no nos afecta en lo más mínimo. Nosotros lo que queremos no es que renuncien, queremos que se vayan. Claro. Silvina. Queremos que se vayan de nuestro territorio, ya nos pusieron en peligro. Nosotros los asambleístas hemos sostenido durante todo este tiempo que esto podía llegar a pasar, que no nos pongan en esa situación, pues a pesar de todo eso nos pusieron y hoy lamentablemente te puedo decir que teníamos razón, no nos hubiera gustado tener razón, pero ocurrió y a la vista está todo lo que está pasando, ¿no? Silvina, hace un rato vos comentabas que iban a ir específicamente a la mina a ver qué era lo que estaba pasando, ¿no? Porque recordemos que no cumplió con los 10 días donde tenían que desinfectar todo y aparte que la Barrick Gold misma presentó un estudio donde reconocía que lo que se había derramado era mucho mayor. ¿Ustedes como asamblea o como las dos personas que vayan como participantes de la asamblea, qué es lo que van a ir a ver a la mina? Y a constatar, porque el juez lo que pidió es que bajaran la cota del dique 8 metros. Si no bajaban la cota del dique, iba a tomar una determinación. Esa determinación nosotros suponemos que consiste en la suspensión de la actividad de lixiviación. ¿Está? O sea, que no pueden seguir cianurando el agua que está en el dique. Claro. Pero bueno, eso recién supongo que se va a saber en mañana, en horas de la tarde, última hora, cuando esta gente pueda bajar. Quiero decirte que la mina Veladero está más o menos a 200 kilómetros de Sachal, uh-huh. ¿Sí? Y bueno, hay que esperar a ver qué es lo que ellos ven, porque van a hacer una inspección ocular y también de medición, ¿no? Claro. Silvina, vos arrancabas hablando de cómo había cambiado las cosas en el pueblo. ¿Cómo cambió lo cotidiano desde el 12 de septiembre tras el derrame? ¿Qué es lo que se charla? ¿Hay preocupación? Vos hablabas de un clima particular. Sí, mira, en el cotidiano, en lo personal, levantarte todos los días, ir a lavarte los dientes y pensar si te enjuagas la boca con el agua de la red. Y no lo haces. ¿Qué haces? Tomás una botella con agua y lo haces de esa manera. Así todas las actividades que haces a diario. Es como cuando, ¿sabes cuántas veces vas y te servís un vaso de agua y te acordás? No, ya no. Claro. Es todo de botella. Entonces, desde ahí, desde la preocupación, desde el día a día, desde el miedo, ¿no?, a consumir el líquido vital que cualquiera de ustedes, de nosotros, debiéramos consumir con absoluta tranquilidad. Estamos hablando de agua. Sí. Silvina, nada más y nada menos que de agua. Y mirá la preocupación que tenemos debido a todas las acciones que han venido haciendo esta empresa, Barrick Gold, en complicidad con la venia, ¿no?, del gobierno de Gioja. Silvina, ¿alguien se ha hecho cargo de alcanzarles el agua? Mira, nosotros hubo unos días después del derrame que el juez Oriza exigió a la empresa repartir agua a cada poblador de Sacha, la iglesia, pero eso duró 5 días nada más. Esa medida la levantó debido a que atendió unos análisis, los resultados de unos análisis en donde decía que el agua estaba bien. Pero después se hicieron otros análisis y nosotros comprobamos y le demostramos al juez Orilla que el agua tiene metales pesados. Si bien no tiene, contiene cianuro, pero no en una proporción que sea dañina a la salud humana, ¿sí? Pero lo más peligroso para nosotros es la presencia de metales pesados. Entonces eso nosotros lo utilizamos como fundamento para el pedido de la suspensión de la actividad minera, pero bueno, lamentablemente el juez Borilla no nos ha atendido en ese sentido. pero sí contamos permanentemente con la llegada de agua de tantos pueblos solidarios que tenemos nosotros en la Argentina, que nos llegan. Ha habido una cruzada solidaria a lo largo de la cordillera, donde han participado pueblos como de Esquel, Bariloche, pueblos de Mendoza, asambleas, ¿no? Ayer nos llegó una partida de agua de Villa Mercedes San Luis, nos han mandado agua gente de Córdoba, de La Rioja, viste, de distintos lugares del país. La solidaridad. Y con eso no nos estamos manejando todos. Nosotros lo que hacemos desde la asamblea es ver los grupos de riesgo, familias numerosas con muchos chicos que no pueden comprar el agua, personas enfermas, tenemos dos personas en lista de espera para trasplantes, gente muy humilde que no la puede comprar, bueno, entonces la asamblea provee de agua a esa gente. Claro, la solidaridad se está haciendo presente. Silvina, te agradecemos mucho la comunicación y te mandamos un abrazo desde acá, siempre disponible para dar la difusión al tema. Bueno, muchísimas gracias. Yo te agradezco y te pido un minuto más nada más para decirte que esto adelante. Que nos ha pasado a nosotros en Sachal tiene que ser el fundamento para todos aquellos pueblos en donde haya posibilidades de explorar o explotar alguna mina. Tienen que decirle que no. No los tienen que dejar pasar porque esto es lo que pasa, lo que le pasó al pueblo hachallero.